A mí me han dado un mandato y voy a perseguir al que tenga que perseguir. La única manera de desprestigiar a la aduana nacional es de esta manera. Y yo quiero ratificar acá. Yo tengo un mandato, tengo la confianza, pero no voy a permitir que manejen de esta manera. No es correcto. A las 9 no había absolutamente nadie acá. Por eso he pedido mediante nota que se aparte, porque no puede ser juez y parte. Lo que no vamos a permitir es ese tipo de amedrentamiento. No es así. Este es un tema absolutamente irregular donde se la convoca a la presidenta cuando debió ser al ministro de Economía.